flor. Adivina que una tarde te llegó. Adivina quién se muere por tu amor. Adivina quién anoche te llamó. Tu amor.